Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Me río porque no sé si sé tanto tampoco. Pero bueno, pero lo jugás. Sí. Claro. Lo intentamos, por lo menos. Está bien. Berenice, a ver, contanos, ¿cuándo es esto? ¿Quiénes participan? El torneo empieza este fin de mañana. Ya mañana estamos a un día de empezar. Es el torneo patagónico femenino. Sí, se llama así porque lo organiza la Federación Patagónica, pero vienen compañeras de varias provincias, vienen de San Luis, Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de Chubut, Río Negro, Neuquén, así que somos varias. Ah, casi, obviamente, casi un nacional es. Casi, sí. Sí, sí, y obviamente de acá de La Pampa, somos alrededor de casi 40 parejas, así que muy bien. Buenísimo. Estamos muy entusiasmadas. ¿Se juega en el Prado o en alguna otra cancha? ¿Dónde juegan? A ver. Vamos a jugar en el Prado y en All Boys también, en las dos canchas. Bien. Sí. Mañana empieza a las 6 de la tarde, así que estamos preparándonos todos para arrancar mañana. Bien. ¿Cómo se divide? ¿Hay categorías? ¿Cómo es el torneo? A ver. Sí, tenemos 4 categorías. Está la Negra A, Negra B, Núcleo A y Núcleo B. Para el que está escuchando, por ahí, entre la diferencia entre la Núcleo y la Negra, es un poquito más grande la pelota de la Núcleo, ¿sí? Claro. Y la Negra es la Negra común, que seguramente la pelotita negra, que la han sí, visto. Claro. Sí, sí. Y esas categorías no son etarias, digamos, no importa la edad, son... No, no, la para es nada. La calidad o el tipo de juego, lo que divide. Exactamente. Sí, bien. Sí, sí. Bien. ¿Y vos en cuál estás vos, Berenice? Nosotras, con mi compañera, estamos en la Núcleo A. Empezamos este año a practicar el deporte, así que estamos ahí, pero vamos bien, te podría decir. Bien. ¿Y es todo por parejas o individual? Todo por sí, todos por parejas. Ah. Se juega 2 contra 2. Bien. ¿Vos arrancaste a jugar el año pasado, decís? No, este año en febrero arrancamos. Ajá. Sí. ¿Antes no jugabas a la paleta? No jugaba. ¿Y por qué te acercaste? Contanos un poco, no sé si tu edad o por qué elegiste este deporte. El año pasado el Prado empezó a invitar a mujeres a que empecemos a participar. La verdad que empezaron un grupo de entre 15 personas, más o menos 15 chicas, a practicar. Hay un profe que nos da clases. Y bueno, justo una amiga iba, así que me invitó, y bueno, este año arranqué, y la verdad que ya somos más de 30 mujeres que estamos practicando, así que vamos a entrenar toda la semana. Che, Berenice, ¿y de distintas edades hay? Sí, ¿sí? De distintas edades, distintos trabajos, distintas profesiones, somos variadas. Hay chicas desde 20 y pico hasta 45, más o menos. Mirá. Sí. Bien, bien, bien. Así que es variado. ¿Y vos le habías hecho algún deporte parecido? Digo parecido, que utilice así una raqueta, una paleta, digo, al pádel, al tenis. Sí, antes jugaba al pádel cuando era chica, sí, sí. Claro. Así que por ahí ya agarrar una paleta te da un poco de noción de cómo sería el juego. Claro. ¿Y qué expectativa tenés en cuanto a los resultados del torneo? Si es que... Bueno, sí, te va a interesar el resultado, más vale. Sí, sí. Uno obviamente siempre quiere salir ganar o pasarla a lo mejor, pero bueno, la expectativa que tenemos con las chicas, la verdad que estamos muy ansiosas todas, y pasarla bien. Hemos armado un grupo con las chicas que vienen desde afuera, y todas están muy contentas, y nada, lo importante es pasar el fin de lo mejor posible, disfrutar, conocernos con las demás compañeras, así que esa es la expectativa más grande, digamos, pasar un lindo fin de y conocernos entre todas. Claro. En este descubrimiento que has hecho de la pelota paleta, ¿se juega mucho acá en la provincia? ¿Hay muchas jugadoras? ¿Hay interés? Sí, sí. ¿Sí? No sé si en toda la provincia, pero bueno, acá el Macachín hay varias jugadoras. Ah, sí. Claro. El Macachín por ahí un poco más y ya empezó desde antes. Así que... Claro. Pero sí. Tiene su historia la paleta en La Pampa. Tiene historia. Tiene su historia y siempre fue un deporte por ahí más de hombres. Y la verdad que algo para destacar es que el Prado nos ha dado un lugar importante. También, además de jugadora, también estoy en la subcomisión. Así que, nada, aportando desde lo que se pueda para ayudar al club y nada. ¿Y en la semana cómo entrenan? Digo, ¿que juegan algún turno? ¿Cómo es la actividad? Sacamos turnos, sí. ¿Sí? Jugamos nos organizamos partidos, pero después entrenamos. Por lo general entrenamos martes y jueves o jueves y sábado, dependiendo del horario que no haya tocado, vamos a entrenar con el profesor. Ah, bien, bien, bien, tienen un profe. Bueno, ¿se puede presenciar, me imagino, el torneo? Obviamente, sí. Están todos más que invitados, empieza mañana a partir de las 6 de la tarde. Hay servicio de cantina, el parque va a estar abierto para que puedan ir con la familia, pueden ir a mirar los partidos y... Bueno, está bueno, che, está bueno eso. Sí, si va a haber cantina, más vale, el Prado Español... Si es un servicio de cantina, un gancia hay. obviamente, sí, se entra por la calle Olascuaga, sí, hemos armado una nueva entrada, así que están todos más que invitados para ir. Bueno, Berenice, éxitos. Para vos, bueno, la compañera. Gracias. Y que salga todo para bien. Para todas. Sí, más vale. Obviamente le mando, ya que puedo, un saludito a todos los pelotaris. Así seguramente deben estar escuchando. Bueno. Berenice, gracias, que tengas buen día. No, gracias a ustedes.